Hijo, hija, sé que tu corazón está cansado, agobiado y herido. Yo también conocí el dolor, el silencio de las noches difíciles y el peso de cargar con aquello que nadie ve. Pero quiero que sepas, no estás solo. Jesús está contigo. Él te ama y camina a tu lado, incluso cuando todo parece oscuro. Ahora, respira hondo. Recoge tu corazón, cierra los ojos y entrégalo todo a Dios con confianza. Recemos juntos, y yo intercederé por ti ante el trono de la misericordia. Di con fe: Señor, Dios mío, vengo ante ti con el corazón herido y lleno de angustias. En silencio, te presento mis dolores más profundos, esos que solo tú conoces. Por la intercesión de San Padre Pío de Pietrelcina, coloco ante tu altar todas las áreas de mi vida que necesitan sanación y dirección. En mis dificultades financieras, concédeme sabiduría para administrar lo que tengo, líbrame de las deudas que me oprimen y abre puertas de sustento honesto y digno. Enséñame a confiar en tu providencia, sabiendo que Dios proveerá en el momento justo. En mi familia, Señor, sana las heridas ocultas, deshaz los nudos del rencor, el orgullo y la distancia. Restaura el amor, la paz y la unidad. Que tu espíritu reine en nuestro hogar y que el perdón sea más fuerte que cualquier desavenencia. En mi vida amorosa, cura mis heridas emocionales. Si estoy solo, guíame con paciencia. Si estoy casado, renueva el amor en mi matrimonio. Líbrame de las ilusiones y enséñame a amar con pureza, entrega y verdad. En mi interior, Señor, fortalece mi espíritu en las batallas invisibles. Aleja el miedo, el desánimo, la culpa y la duda. Dame fe, coraje y perseverancia, como diste a tu siervo fiel Padre Pío. Que luche el buen combate de la fe con confianza, sabiendo que tú estás conmigo. En mi cuerpo y en mi mente, derrama tu bálsamo de sanación. Libérame de toda enfermedad física, emocional y espiritual. Tócame con tu mano poderosa y restaura lo que se ha quebrado en mí. Consuélame en el dolor y transforma mi sufrimiento en una ofrenda de amor. Padre Pío, siervo fiel de Cristo, tú que conociste el dolor, el abandono y la lucha interior, intercede por mí ahora. Toma mi mano y presenta mi súplica al corazón de Jesús. Enséñame a repetir con fe cada día. Rezo, espero y no me preocupo. Confío, Señor, que ninguna lágrima es en vano y que todo será transformado según tu voluntad. Amén.